Ya, buenos días. Ahí está. Pablo Bovino. ¿Cómo estás, Pablito? Un placer tenerte también en el programa. Gracias por venir. Gracias por nos trajo un regalo, Pablito. Gracias. Así que lo decimos en el Día del Municipal. Sí, bueno, Pablo, buenos días a vos, a la audiencia y en especial darle un fuerte abrazo a los trabajadores municipales y, como decíamos, especialmente a aquellos que están en el Consejo Deliberante, que es con los que convivimos todos los días. Así que el abrazo a la familia municipal. Ahí está. Yo hice una presentación, Mimi. ¿Coincidís con esto de que la gente empezó a apropiarse del Consejo Deliberante de alguna manera para ir a reclamar, para ir a pedir, para ir a celebrar también, porque muchas veces se destacan acciones en la ciudad de Concordia? ¿Lo vivís así de alguna manera? Bueno, primero adherirme a tus palabras, a la palabra de Pablo. Un gran saludo para Perfecto. la familia de los municipales, sobre todo a la gente que trabaja en el Consejo, que nos ayuda y que nos enseña día a día. Yo creo que sí, que tanto el bloque oficialista como la oposición tenemos las puertas abiertas para la ciudadanía. La ciudadanía, la verdad, que lo está aprovechando y a mí me Bien, parece coincido. fantástico porque van, se presentan a los diferentes despachos, como decías vos, y bueno, plantean sus inquietudes, las necesidades, o piden reuniones para ver cómo solucionamos un tema que por ahí, viste, perjudica a muchos vecinos, pero sí. Un consejo sumamente abierto, sumamente accesible a todo el mundo, a todo el mundo. Hemos tenido reuniones con la gente que lo ha solicitado, y vamos a seguir teniendo y vamos a seguir manteniendo esa impronta del consejo. El consejo abierto a la sociedad. Esa es la impronta. Seguro, seguro. Pues es que esto ha habido un reconocimiento de otras ciudades, es decir, che, Concordia sesiona todos los jueves, hay debates durísimos, pero siempre con altura, nunca con falta de respeto, viste que en otros se dicen de todo y eso está bueno celebrar. ¿Coincidís con eso, con lo que decía Mimi Pablo? Esto es decir, un consejo muy activo, yo me suelo cruzar con Pablo en todos lados y siempre está en contacto con la gente charlando, ¿es así o no? Sí, es impresionante. Mirá, yo creo que hay dos partes. Hay gran parte que tiene un alto nivel de desconocimiento de quiénes somos los concejales y qué es lo que hacemos. Seguro, Eso seguro. está en la sociedad. Hay gente que no le interesa o no, diferentes razones, no tienen conocimiento. Y después, bueno, lo que me pasa a mí es que, vos es que yo ando, a mí bajo a echar combustible en la estación de Ahí servicio, el está. playero, Pablo, fíjate esto, el consejo, en el peaje, que yo por la actividad forestal, 3 o 4 días a la semana, al mediodía salgo para la ruta Seguro. y el peaje siempre está, ¿viste? Entonces vos ves que todo el mundo, Y eso está peaje, bueno. estación de servicio, algún comerciante. Sí, la gente, la agenda del consejo, yo creo que la gente, gran parte de la gente le sigue y gran parte por ahí tiene un desconocimiento, pero es mucha la gente que sigue y que está en contacto, sí. Pablo, te meto temitas que son puntuales y que han generado debate. También le voy a preguntar a Mimi. Tema de esto de reorientar recursos del presupuesto 2021, que ha generado cierta polémica en algunos casos, y empezar a hablar de lo que va a ser el próximo año, ¿no? Hay cifras, mediciones que no coincidieron con las que se estimaban, y obviamente esto provocó que se vaya moviendo esto. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? Bueno, ya elevaron el presupuesto. Lo que son las ampliaciones, recién hablábamos fuera del aire. Esto, yo creo que las estimaciones por ahí que se hacen, o sea, vos fíjate que hoy en fines de octubre, ya a principios de noviembre, estás estimando lo que va a pasar todo el año que viene. Seguro, Lo seguro. cual hay variables como la inflación, el crecimiento y demás que son proyecciones, digamos. Uno no tiene la Por certeza eso es hoy. pre, por Es eso es un pre. presupuesto, claro. Entonces vos limitás cuánto vas a gastar y después vos, en función de los recursos que te entran, vas teniendo la cintura, que por eso interviene el Consejo, de ir pudiendo acompañar las partidas. Decir, mirá, necesito más para acá, menos para acá. Y el presupuesto está en la página de la municipalidad, así que por supuesto que es de público conocimiento, uno puede ir siguiendo desde ahí. Así que Hay sí. variables que llaman, te pregunto por tu conocimiento, que uno dice, che, son alentadoras, muchos recursos para obra pública, que uno entiende, che, es parte de una reactivación esto, signos de pregunta, teniendo en cuenta tu experiencia también con los números. ¿Se celebra eso de alguna manera? Y el año pasado la pandemia golpeó, o sea que todo, seguramente que el crecimiento todos lo estiman porque se estuvo en un piso que sin ninguna duda crecimiento va a haber. Y yo creo que, bueno, lo que es el gobierno provincial municipal hace una gran... se apoya mucho en lo que es la obra pública, destinando, bueno, las diferentes obras que acá siempre vemos, cordón cuneta, planes de vivienda que se van destinando, que sí, que impactan en lo que yo comentaba. Si se compran materiales acá, se toma gente acá, se genera un círculo virtuoso que sí, que esperemos que repercuta en la gente. Yo la última vez te dije que no había alcanzado todo eso, todavía no había bajado del todo, pero sí, es esperanzador, así que esperemos que el año que viene con obras públicas y demás, y empujando entre todos, se pueda se pueda generar un buen año. Igualmente se ve un municipio ordenado así económicamente, repito, por ahí apelando a tu experiencia, porque uno entiende que hubo municipios que por ahí no llegaron a pagar los salarios. Acá se habla de un Concordia con el mejor acuerdo salarial de la provincia, algunos dicen de la Argentina, con un 53%, ganándole a la inflación si se estima que sea el 50 y pico. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo creo que el municipio en política, lo que es financiera, económica, tiene un gran trabajo. Y lo que vos decías, lo importante es que el poder real del salario no pierda contra la inflación. Y decía Álvaro Sierra que ha tocado... 2 años perder y los demás ganó de esto, de lo que fueron los 6 años de gestión Cresto Francolini. Así que yo creo que este año, lo que vos decías, del 53% le gana a la inflación, o sea que está bien, y creo que se ha realizado un gran trabajo desde ese punto. Y todos los municipales han cobrado sus haberes en tiempo y forma, que no es poco. No es poco, ¿eh? Mimi, te llevo por el mismo camino. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Teniendo en cuenta, y ahí le voy a pegar ya lo que pasó y que fue un debate, que era el tema de la cuestión de la asistencia pública, el sistema de salud, que tiene que ver también con recursos. ¿Cómo estás viendo el escenario económico? Te hablo de Concordia, después te lo voy a llevar más allá. Bueno, mira, la verdad que con el tema de las ampliaciones presupuestarias y de los presupuestos, nosotros somos muy críticos. Nos gustan los números claros sobre todo y en ningún momento vamos a dar un cheque en blanco por ese tema. Por ejemplo, en la sesión pasada votamos a favor una ampliación presupuestaria de un buen importe, un muy buen importe. Pero, digamos, si vos con esa ampliación que yo te brindo vas a comprar ambulancia, vas a comprar 2 camiones... Atmosférico, 2 camiones atmosféricos, y vas a comprar 2 maquinarias para nivelar las calles y todo lo demás. O sea que vos me das la ampliación, pero con ese destino determinado, y cumplís eso, va a ser la única manera que yo te diga, bueno, sí, mirá, vos me pedís esto para esto y yo te lo voy a dar. Es como comentó Pablo, la verdad que los empleados municipales han cobrado, han obtenido... digamos, un aumento del 20%, lo que no estoy de acuerdo, obviamente, es que se lo han dado en 4 cuotas. O sea, que el empleado cobró con un 5% de aumento cuando tenemos una inflación que pasa bastante por arriba. Entonces, cuando vos terminaste de adquirir el 20% de aumento que te dieron, no te sirve de nada. Sinceramente, no te sirve de nada. Pero, viste, el tema... es bastante complicado, yo lo entiendo, es bastante complicado. Pasamos lo que sí aclarar, Mimi, que ustedes desde el presupuesto que se pusieron medio a decir, aclaremos los puntos para nosotros aprobar el presupuesto. Siempre. Recuerdo que no avalaron aquel 20 y pico de inflación prevista. No. Dijeron, no, me parece que no va por ahí. Los temas generalmente donde hay o presupuestos, estudio de presupuestos, o ampliaciones presupuestarias, generalmente lo llamamos Álvaro Sierra, como para que él nos ilumine, ¿no es cierto?, cómo viene, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tuvo en cuenta, porque, convengamos, Pablo, que es contador, la tiene más clara, claro, y más ágil, se desenvuelve en ese ámbito. Yo no soy contadora, entonces yo generalmente, obviamente, pido que me expliquen. Porque si no, no te voy a votar algo que no entiendo. Seguro, no, algo, está bien. Digamos, algún direccionamiento donde no va. Ojalá digamos que se puede reactivar la obra pública, sobre todo la obra pública con mano de obra nuestra, ¿no es cierto? Que todo lo que se ha iniciado, ya sea por convenio con Nación, convenio con provincia, bueno, todo lo que está en marcha, y esto lo digo a opinión personal, que la obra culmine. Porque, por ejemplo... Pero decís con duda, ¿no? Como diciendo, no me la dejen a mitad de camino. No me la dejen a mitad de camino. Y aparte, este presupuesto no contempla un buen porcentaje para obra pública propia del municipio. Pero por supuesto. Estamos con la ampliación de la red cloacal tan esperada para todo lo que es barrio Zona Norte. Muy esperada, sinceramente. Los barrios nuevos se construyeron con biodigestores, eso colapsa, hay mucha necesidad de cloaca. Entonces, bueno, están tomando las medidas en algunos sectores, viste, ya están haciendo las zanjas para colocar los caños. La verdad que los vecinos están muy conformes porque he recorrido todos los barrios. Pero también el vecino se pregunta, Mimi, ¿y después del 14, esto continúa, no continúa? Es como que, lamentablemente, estamos acostumbrados a que todo sea una opereta política. Sí, la verdad que nos atraviesa fuerte la cuestión electoral, la cuestión política nos atraviesa. Yo creo, y yo sinceramente creo que estamos en una democracia. El vecino, el ciudadano de Concordia, es el que elige a quién quiere tener como funcionarios y como gobernantes. Entonces, si vos haces las cosas bien, digamos, cumplís con la palabra empeñada. Eso es lo que se ha perdido, ¿viste? Cumplís con la palabra empeñada, vos ponés el cartel y vos terminás la obra y el vecino te da el ok. Y el ok te lo da con el voto, Pablo. Es así, es simple. Tenemos que volver a eso. Y en esto que estás hablando, que lo explicás, ¿crees que puede venir una reactivación a partir de la obra? Obviamente que queremos más laburo y queremos seguramente más industria, difícil un escenario, pero que queremos eso. ¿Crees que la obra pública va a jugar un rol en esto de reactivar? Es decir, bueno, el supermercado, la esquina va a vender porque los trabajadores van a ir a comprar. ¿Crees y que esto, hay un...? Es todo un circuito económico que se tiene que reactivar. Se tiene que reactivar. Ojalá que sí, porque la verdad que es muy necesario. Vos fijate que la ciudad de Concordia, si vos la mirás con una cierta óptica, está dividida en la gente con subsidios, beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, que la gente lo necesita. Y por el otro lado tenés... los jornaleros, los arandaneros, los que se dedican, viste, a todo lo que es la cosecha de frutos. Pero es todo trabajo temporal, es todo trabajo temporal. Lo que necesitamos en Concordia es que se instalen fábricas, que se instalen fábricas con una buena demanda, ¿no es cierto?, de mano de obra, que también va a necesitar capacitación, seguramente, bueno, se darán las capacitaciones. Pero eso es lo que necesitamos. Pero también tenemos que ver, por el otro lado, que al empresario que se quiere instalar en Concordia, no asfixiarlo impositivamente. No debemos un debate con el tema impositivo. Yo creo que nos debemos un gran debate con ese tema, porque no, vos fíjate la cantidad de fábricas que se han ido y la cantidad de fábricas que se han querido instalarse acá y terminaron todas en Corrientes. Y las grandes empresas directamente ya se han ido a Brasil. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Es un tema para analizar y debatir. Por supuesto. Pablo, siguiendo por este camino, ¿no? Decir, ¿cómo estás viendo el escenario? Primero que ya se habían planteado alivios fiscales, ahora se viene la moratoria. ¿Qué rol estás viendo de estos aspectos, estas medidas que obviamente uno entiende que son favorables para los sectores, en este caso que deben, pero que está bueno para alentar el pago? Vos nos decías recién, hubo buena recaudación. ¿Cómo estás viendo todo este escenario? Y si querés aportarme esto, decir, tanto tu experiencia en el sector privado, decir, nos debemos este debate de empezar a trabajar en temas de del tributo, del impuesto. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, yo soy un gran autocrítico. Yo creo que si acá no se han radicado más industrias porque... faltaron políticas o pendientes, y yo lo digo, o sea, no tengo problema, porque yo Yo hace rato que soy un libre pensador y me hago cargo de lo que digo, digamos. Yo creo que en cuestiones energéticas nunca se pudo bajar, nunca se pudo conseguir una tarifa. Claro. Lo escuché a un dirigente del SAO también hablar de eso. Esas cosas que se plantean en Buenos Aires, no acá. O sea que hay que levantar la voz y hay que conseguirlo de una buena por todas, una tarifa que diferencial. Eso jugaría un rol importantísimo. Sí, teniendo en cuenta estamos con Salto Grande. Seguro. Y después, bueno, vos tenés el gran problema, yo lo planteé en el consejo, que las empresas entraran fuera del eje también. Entonces, bueno, ahí es en lo que es la... yo creo que, hablando con Carlos, yo creo que hay 10.000 comercios instalados, comercios de industria. Uh-huh. Y grandes son con 4 o 5 que pagan una tasa diferencial. Uh-huh. Pero empresas grandes tratan de instalarse fuera del eje. Yo creo que hay que captarlo y hay que... con un parque industrial. Sí, con el parque industrial hay una segunda etapa, pero pasa que demoran los pliegos, demoran las obras, demora la financiación. O sea, está en carpeta, pero los tiempos que vos, yo y todos esperamos no van con los tiempos de lo que son los trámites, la financiación. Lo bueno que permite avanzar también eso. Sí, ¿no? Sí, lo bueno que la segunda etapa del parque está, pero bueno, yo creo que una segunda etapa del parque sería positivo, pero prefiero potenciar la primera, me explico, para que haya una segunda. Seguro. Vamos a volcarle todos los recursos y tener un parque industrial modelo para después poder tener un segundo parque. Perfecto. Se está trabajando bien ahí con Marco, pero bueno, también es todo un tema financiero, me explico, es cuánto dinero tenés vos para volcarle, seguro. Porque en definitiva es eso, mediante subsidio, mediante infraestructura, es un tema de plata. Seguro, digamos. seguro. Y después, pero que... proyectando puede jugar un rol sí, clave. Sí, hay que conseguir el financiamiento, pero los proyectos están, eso es lo bueno. Después, respecto de lo otro que me preguntabas... De la moratoria. La moratoria, sea, porque, sí. Porque, por eso yo te decía, de tu actividad privada, ¿qué rol juega esto? Algunos lo celebraron, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, teniendo en cuenta que ha habido de los diferentes entes de moratoria, yo creo que rescata la voluntad de pago que hay. Seguro. Y ante la posibilidad, bueno, todos sabemos lo que fue la pandemia, cómo se han perdido puestos de trabajo, ingresos y demás. Entonces, bueno, ahora que ya hay una agenda post-pandemia, la gente, bueno, dice, bueno, voy a tratar de ponerme al día. Y bueno, desde eso, el Estado municipal y pasando por el Consejo, decimos, bueno, sí, tenemos las herramientas como para que el vecino pueda, a través de planes de pago, ponerse al día. Así que es bienvenido y yo creo que la gente se va a adherir masivamente. Les pregunto... que hubo mucho debate, es más, gran parte de la sesión del jueves fue el debate del tema de los precios controlados, precios congelados, el rol de defensa al consumidor. ¿Cómo estás viendo, Mimi, ese escenario? Complejo, delicado, hubo descripciones de la historia, si da o no da resultado, la intervención del Estado en este tipo de medidas. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí, Pablo, como vos lo dijiste, se hizo un digamos, breve reseña histórica y bueno, no dan resultados, así de simple. Con la resolución a nivel nación, viste que te impone que la empresa debe producir su máxima capacidad, que bueno, que por ahí con los insumos que necesita, que no los puede importar, que eso iba a generar un desabastecimiento. Bueno, muchas teorías se plantearon. No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque me parece que es un listado casi de 1.600 productos, ¿no es cierto?, verificados por un defensa del consumidor que no existe. También habían planteado asociaciones intermedias, que me parece que no corresponde, porque la asociación intermedia puede colaborar de otra manera, pero ir a hacer un relevamiento para controlar, digamos, algo que fue una imposición también, que el comercio adhirió, ¿no es cierto? Pero esos controles así, que generan multas, no da. Te soy sincera, no da. Porque entramos nuevamente en un círculo vicioso. El comercio se adhiere. Ponele que no ha recibido, no tiene el stock, se terminó, no lo puede reponer, lo que fuere. Va la persona que realiza la inspección, no lo encuentra, genera una multa para el comerciante que voluntariamente está adherido. Entonces, ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el comerciante saque la cabeza del agua? ¿Eso es lo que queremos? Estamos todos de acuerdo. Y le vas a empezar a poner multa porque hay cosas que exceden la capacidad del transporte, el traslado, la producción. Entonces, viste, no, eso no. Me parece que no. Pero aparte, Pablito, mira. Decime. Vos me puede, lo que voy a decir por ahí, no sé si suena tan bien, pero soy realista. Vos tenés esa cantidad de productos. Vos querés beneficiar al ciudadano que tenga un acceso, digamos, amplio y cuidado a su vez. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, te ponen productos que no son de la canasta básica. Claro. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y en este caso, te pregunto, y ahí también lo voy a sumar a Pablo. Cuando hablamos de los reales formadores de precio, ¿no? Yo el otro día me enteraba que hay dos o tres empresas que controlan casi el 80% del mercado. Vos decís, bueno, estos locos te suben acá, te suben todo el caudal. Y yo digo, está concentrado. Y yo digo, eso también es bravo, por lo menos avanzar esto de monopolizar los mercados, ¿o no? Yo creo que es complicado. Ahí. Es complicado porque tenés en mano de cuatro o cinco personas, la toma de decisión del claro, porque la oferta y demanda vos podés jugar un poco, pero claro, acá medio que no la tenés. Claro, mucho. Pero vos fijate, la Cámara Empresarial públicamente salió a decir que esto no fue consensuado con ellos, que Feletti no los había convocado y que no había sido consensuado. Me parece que es complicado el tema de los monopolios. Pero si no abrimos un poco y no hacemos las cosas en consenso, no vamos a lograr nada. Porque viste que el empresario va a decir, bueno, yo pongo este precio y la parte gubernamental, no, tenés que ponerlo a esto. Y es una pelea así que para nosotros, el ciudadano común, ¿qué te genera? Porque, sí, por lo pronto incertidumbre. Incertidumbre, porque vos decís, bueno, voy al supermercado, primero no sé si voy a encontrar los productos, no sé a qué precio los voy a encontrar. Y ahí metemos el rol de defensa del consumidor, deciste, ¿está funcionando? ¿Qué herramientas tiene para funcionar o no? Exactamente, exactamente. Hubo un pedido, ¿no?, para que entre a la órbita del Consejo también, ¿o no? De la concejal de Tatar. ¿Y eso cómo está? Porque ustedes, de alguna manera, juegan un rol contralor importantísimo, que no es descabellado lo que se planteó, por lo menos para mí. Pablo, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, diferentes aspectos. Primero, escuchando lo que hablaban atentamente, se me hace acordar cuando por ahí charlas con alguien, hay que hacer una ley para esto. Leyes sobran, faltan cumplirlas. Sí, explico. La aplicación. Veces... Entonces, bueno, yo sé que esto no es el problema, no es la solución del problema de la inflación, ni va a solucionar. Es una medida que se toma desde el Estado para decir, bueno, por 60, 90 días, la familia tengan una tranquilidad, tengan una perspectiva de poder decir, bueno, tales productos voy a poder ponerlos sobre la mesa. Ahí interviene el Estado. Como decía Mimi, consensuar con las familias que manejan los formadores de precios es una tarea difícil, digamos. Sí. Entonces, bueno, son pocos los que forman los precios. Han ganado durante la pandemia mucho dinero. Yo vengo de lo privado, no me gusta meterme con la rentabilidad de nadie. Pero también, como me tocó acá cuando me invita el concejal Gallo en el programa que tenía de radio, yo también, así como siempre me dediqué a lo privado, también soy un convencido de que para eso está el Estado, está para tomar... En algunos casos tiene que estar por eso presente. A mí me gusta tener un Estado presente en un montón de cosas. En política energética me gusta que el Estado intervenga. En política de vivienda me gusta que el Estado diga, mire, a los que son asalariados, el Estado le va a dar un crédito tomando como garantía su trabajo para que puedan desarrollar una casa. Yo estoy a favor. Entonces, bueno, acá el Estado dice, yo voy a intervenir en tales productos, en tales cadenas, por tanto tiempo. Lo que veo es, como dice, se ha distorsionado el tema de quiénes han participado y si se cumple. Yo lo dije en el Consejo, tenemos que tener un rol activo, porque la discusión se fue a la macro. Sí, vos de alguna manera lo trajiste nuevamente. Yo lo que quiero es que se releve y acá se cumple en concordia y que no tenga que depender de Defensa del Consumidor de provincia, que es como decía el concejal. Si no se hace engorroso, es un trámite, no, que para nada, que esto, vamos a engarnos acá de que cumpla en concordia. Entonces vamos a poner todos los recursos, apoyemos, destinemos, para que las familias de Concordia tenga la tranquilidad de que va a conseguir esos productos en determinados lugares a ese precio. Y que no dependamos de para nada, ni entonces, cumplámoslo acá. Seguro, seguro. Esa es mi opinión. Yo creo que el Estado en temas estratégicos tiene que intervenir. Y bueno, quizá no es como más me gusta, menos, bien, mal, pero es una decisión política de intervenir y llevar una tranquilidad a la mesa a los argentinos. Veremos si se puede cumplir y es exitosa, más allá de las leyes, digamos, si en el terreno, en el territorio se puede hacer efectivo, Pablo. Esa es mi opinión. No, aparte está bueno esto que decís, no es la solución al tema inflacionario, porque, pero por ahí es un pequeño aliciente para la gente, para el plato de la mesa. Después, cómo se aplicó, y eso es verdad, podemos debatirlo, es decir, abrimos. ¿Se atraviesa la cuestión política dentro, cómo ven dentro de lo que es el Consejo Deliberante? Nos atraviesa. Yo el otro día ponía como ejemplo el tema de la asistencia pública, ¿no? Que hablábamos del techo, que estaba buena, que se había mejorado, pero por ahí, che, ¿qué pasa con el techo, los insumos? Y terminamos si era ministerio, secretaría, la cuestión de salud a nivel nacional. ¿Nos atraviesa la cuestión política? Sí. La verdad que sí. Te atraviesa, pero yo personalmente no lo tomo como acting, ¿no es cierto?, electoral. Porque primero que no trabajo así, no me gusta, pero yo. Pero hay que reconocer, está bueno lo que es. Pero hay que reconocer que las necesidades existen, las cosas están, entonces ¿por qué no se hace? El tema central era, viste, toda la parte mobiliario que había recibido la asistencia. ¿Y por qué no está instalada? Digamos, tenemos que ser coherentes. Si el techo se llueve, arreglemos el techo. Las chicas de la asistencia tienen un fichero en una caja de cartón, Pablo. En una caja de cartón. Así es el fichero. Bueno, bastante todo deteriorado, para simplificarlo. Está todo lo nuevo, bueno, pongámonos en caja, arreglemos el techo, hagamos lo necesario. Porque también tenemos que pensar, no solamente la gente que va, la gente que trabaja ahí. Que trabaje cómoda. Claro, sí, en condiciones. En condiciones, por supuesto. ¿Están las cosas nuevas? Bueno, instalen las cosas nuevas, consíganle un fichero a las chicas. ¿Cuántos depósitos hay que tienen esos ficheros de lata que viste que se usaban en época? Los históricos. Los históricos. Pero en lugar de una caja de cartón, un fichero así, viste, es, digamos, tenemos que mejorar para el que va, para el que trabaja, las condiciones, y tenemos que mejorar, mira, en tantas cosas, en tantas cosas, que los insumos estén, que los insumos lleguen, que no se diluyan por el camino. Hay que hacer una transformación del Estado, pero me parece que a favor de la ciudadanía, para que nunca falte nada, y a favor de la persona que trabaja también. Me parece que ahí radica la cosa. Hay mucha necesidad en la ciudad de Concordia. No es que estoy descubriendo la pólvora, pero caminando las calles se genera esa apreciación. Y eso hay que modificarlo. Pablo, lo mismo. ¿Cómo estás viendo el que nos atraviesa la cuestión política, si querés, electoral, dentro de lo que es el recinto del Congreso? Siempre atraviesa la cuestión política electoral, sobre todo en estos tiempos, muchísimo, pero coincido con Mimi que debe ser más importante la agenda del vecino y que se pueda solucionar la atención de proximidad al vecino por encima de lo que son las discusiones políticas partidarias. Creo que lo que debemos buscar el fin es que los entes que dependen del municipio funcionen bien, que no falten recursos, por sobre la discusión política, pero siempre la atraviesa, y sobre todo ahora que estamos a día de las elecciones, por supuesto, Pablo, inevitable, Pablo. Y cuando lo voy a llevar más allá, no es cuestión de insistir con la cuestión política, pero les quiero preguntar, porque en el recinto hay debate político, cuando se plantea esto de los modelos de país, ¿no? Le dicen, tenemos este y tenemos este. Hoy, polarizado totalmente. ¿Cómo ves eso? ¿Es así? ¿Lo ves real a esto? Es decir, hay dos modelos de país totalmente diferentes. Sí, sin duda, uh-huh. sin duda que los dos modelos de países son totalmente diferentes, uh-huh. de eso estoy convencido. Uh-huh. Hay un montón de gente igualmente que no tiene claro, uh-huh. o que por ahí ve el candidato, este me gusta, uh-huh. esto no, que no está viendo y lo que se vota son dos modelos país, pero sí, sí, está claro y cuáles son las prioridades de cada uno, como te digo, lo que hablábamos hoy. Lo leyó, creo que Carol en el recinto, que en el gobierno macrista también hubo lo que fue un precio, precio cuidado, precio máximo. Precio no. Entonces, bueno, en definitiva es, yo lo que veo es qué rol quiere cada uno que juegue el Estado. Me explico, en el gobierno de Cambiemos, un rol mucho más liberal de la economía, no quiero decir que esto sea mejor o peor, sino que quiero decir que cada cual se puede parar. Creo que todos, yo lo dije también, todos tenemos la obligación, o no la obligación, tener el compromiso de saber, querer elegir qué tipo de país o qué es lo que querés que represente el Estado para vos. Pero te guste la política o no, bueno, vos decís, bueno, yo quiero... Quiero que el Estado destine recursos a la educación pública. Debe ser pública. Debe haber facultades públicas. Debe haber sanatorios públicos. Está bueno con la educación, ponerlo como ejemplo. Que en otros países no lo hay. Debe haber un plan de vivienda. Debe el Estado acompañar, invertir dinero en caminos para sacar la producción. Es decir, todo. ¿Qué rol debe jugar el Estado? Yo creo que eso es lo que diferencia a los dos modelos país. Cada cual sabe dónde se para y qué es lo que quiere. Yo tengo en claro qué es lo que yo creo, pero sí, sin duda que son dos modelos de países totalmente diferentes. Tal es así que, haciendo un recuento, yo creo que al 2015 quizás hubo un desgaste de lo que se proponía. Pudo Cambiemos llegar al poder, estuvo 4 años, alguna gente que seguramente hubo cosas que no le gustaron y demás, entonces el voto popular no lo acompañó de nuevo. Pero fíjate, en temas energéticos y demás, tema de precios, tema de vivienda, hubo dos. Y bueno, tema de deuda, ¿no? Tema de deuda, eso es lo principal. Eso es lo principal, así que sí, sin duda los 12 países están. Y es importante que sepamos, por un lado o por otro, yo no creo que nadie tiene razón, yo tengo claro lo que a mí me gusta y es lo que yo milito y comento, pero debemos saber qué rol queremos, qué tipo de Estado queremos. Eso es fundamental. En ese sentido, y está bueno lo que estás marcando, los presupuestos desnudan qué orientación va a tener un gobierno o no. Obviamente la nación va a tratar el presupuesto también 2022 y ahí vamos a detectar a dónde se... Yo siempre lo digo, para mí las políticas públicas, políticas de los gobiernos se ven en el presupuesto. Pues a mí me importa tal cosa. Y bueno, ¿cuánto le destinás? Claro, no, 0,01. No, no te importa. ¿Me explico? Entonces vos en el presupuesto vos plasmás el tipo de modelo de país que vos estás queriendo. Esa es mi opinión. Mimi, lo mismo. ¿Cómo estás viendo esto de que se instala fuertemente dos modelos de país diferentes? Algunos le ponen nombres propios, otros no, pero uno entiende de que hay una diferenciación. ¿Cómo lo ves vos? Sí, obviamente. Yo creo que el ciudadano tiene la posibilidad de manifestarse, de elegir qué es lo que quiere, como dijo Pablo, es así. Tenemos que ser capaces de aceptar lo que el ciudadano elige. Esa es la otra. Yo no soy del pegar el portazo e irme si no sale lo que a mí me gusta. Me parece que hay que comprometerse aún más para modificar la realidad. Pero siempre dependemos de la elección, no solamente de uno y del lado que uno se encuentra y del lado que uno milita. Hay que ver la realidad donde uno está y tenemos que ser honestos y dejar de ser hipócritas, me parece. Plantear las cosas como son, desnudar verdades también, porque la gente dice, son todos iguales. Y eso lo escuchamos, ¿viste? Cada 5 segundos. Son todos iguales, yo no les creo nada. Aparecen en campaña, me prometen todo. Y a la semana ya se olvidaron de lo que prometieron, yo sigo con la casilla, se me inunda, no tengo agua, no tengo cloaca, no tengo nada. Entonces, el hecho de salir a hacer campaña y a pregonar tu propuesta, defender tus ideales, a mí me parece fantástico. Pero respetá al otro. Si vos sabés que no vas a poder cumplir bajo ninguna manera lo que estás diciendo, no lo digas. porque es así siempre. No, porque ustedes, y no somos todos iguales. Porque es como yo le digo a la gente, mirá, no somos todos iguales. Hay que aprender a diferenciar, hay que darle la posibilidad al que está trabajando en política, dale una posibilidad, dale un voto de confianza. Te lo tiene que demostrar enseguida. Seguro, seguro. ¿No es cierto? Eso que vos decís de los que después no aparecen, te los tiene, eso, Pablo, acá los mensajes, que demostrar enseguida. Uh-huh. Entonces, cuando yo le digo a la gente, mirá, si yo te digo que sí, es sí. Uh-huh. Y si yo te digo que no, es porque no te lo voy a poder cumplir y no te voy a seguir haciendo el verso porque no tengo con qué. Uh-huh. Es así de simple. Seguro. Pablo, te quiero preguntar también, bueno, a los dos, pero te quiero preguntar. El otro día hablaba con el asesor económico del municipio, Álvaro Sierra, y hay una parte que me quedó que me dice, la solución del conflicto económico no es económica puntualmente, tiene que venir por un gran acuerdo político. Uno dice, qué bueno eso, ¿no? Imagínate una mesa sentado todos los sectores, ¿crees que es así, que viene por ahí? Suena lindo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, te pero lo yo creo que se ha pasado, y cuando estuvo, viste, cuando está un gobierno, el otro le pide un gran acuerdo, y cuando está el otro le pide. Yo creo que queda muy linda, es lo que todos aspiraríamos, pero hay muchísimo ego que no lo permite, eso, claro, lo sabemos todos. Entonces, pero si vos pensás en una posible salida, ¿crees que igual el camino sería por ahí? Pero es que hay un montón de cuestiones, como lo que hablábamos, ¿qué es lo que pasó? Venía un gobierno haciendo una política, viene Mauricio Macri, redirecciona, vuelve otro gobierno, vuelve a redireccionar, entonces, qué sé yo, si vos mirás, yo creo que los estándares de calidades, 2015, si vos mirás los índices, lo que ha crecido el índice de pobreza en los últimos años, entonces vos decís, hoy, che, quiero estar como en el 2015, si vos mirás los índices. Entonces, ¿cuántos años nos va a llevar para volver a llegar? ¿Me explico? Entonces, es porque no hay un gran acuerdo, porque vengo yo y voy para allá, y viene Mimi y va para allá. Entonces, en el transcurso quedamos todos metidos la gente, y después los dos modelos países, pues, sí, también tenés una gran parte que es un peronismo que está ahí, que se ha volcado una parte con Frigerio. Entonces, hay dos modelos países y hay un montón de gente que también queda, sí, en el medio. Sí, yo creo que hay núcleos, hay duros, núcleos duros y hay una que pulula. Y hay igual, ya quedó demostrado que nadie es dueño. No, gracias a Dios. Yo creo que lo que decía Mimi, vos capaz el vecino, vos fuiste dos campañas, dijiste, no, te amo. Y yo creo que hoy ya no lo convencé más. Traeme y después capaz te voto, yo creo que te va. Y lo mismo le consejo a mí cuando me van a pedir algo. Acá plata no hay, después si vos querés yo te acompaño, te gestiono, sí, sí, sí. Llamamos al secretario, al director, sí. Pero viste, la gente por ahí, che, conseguime, viste, cuando van, yo digo la verdad, ¿qué le voy a prometer? Que le voy a sonar, entonces le digo, mirá, yo te puedo, adelante mío, levantamos un teléfono, pegamos un tubo a un director, a un secretario, lo podemos gestionar, pero acá yo no te voy a dar, porque muchas veces va al consejo, bueno, a buscar respuesta de problema que viste, sí, que uno, sí, pero está como bueno, legislador igual no la tiene, Pablo, entonces ¿qué le vamos a mentir? Seguro. Pero Mimi, yo y todos los concejales, ¿me explico? Sí, sí, sí. Queda claro. Les quiero preguntar también con respecto al tema de seguridad. Vos sabés que es un tema recurrente, yo ya lo hablé con ustedes, pero lo quiero reiterar porque es el tema por ahí que más preocupación, más allá de la generación de puestos de laburo. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad o inseguridad? Y si crees que vamos avanzando, porque nos encontramos con casos emblemáticos, difíciles en casi todos los fines de semana, ¿cómo lo estás viendo, Mimi? Mira, avanzando no creo. Uh-huh. Tengo conocimiento porque he hablado con el jefe de policía, con el secretario, bueno, hemos tenido un contacto directo. Estuvo muy complicado el tema de la pandemia, sobre todo porque a él le restó muchísima gente, ¿viste? También gente que se ha retirado, obviamente. La delincuencia en los barrios ha proliferado, que es una hermosura. Pero con el hecho de quedarnos así, sí ha proliferado, pero me parece que tenemos que hacer un trabajo a conciencia en forma mancomunada, ¿no es cierto? Con poner más cámaras, que tengan más móviles, por ahí algunas casillas de seguridad en puntos emblemáticos, como para que, mirá, se instaló una nueva casilla, pero también que el vecino se comprometa. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Tenemos que trabajar en forma mancomunada porque no llegamos a ningún lado. Porque entre que llamamos, viste, la policía, no, porque hay un robo acá, allá. Y después, bueno, usted fue testigo, usted quiere hacer la denuncia. No, la verdad que no, no voy a hacer la denuncia, porque después vos viste que después, veces, que después me llaman, sí. Y después la burocracia que hay, y por ahí, si es menor, que entra por un lado y sale por el otro. Me parece que hay que rever mucho, necesitamos también, como te decía recién, comprometernos todos, todos, y brindar ayuda en todo lo que sea posible. Eso sí, se necesita. Pablo, lo mismo te pregunto. Sí, no, es un temita. Es un tema del cual yo soy crítico y me ha costado algún reproche o algo en su momento y vuelvo a sostenerlo. Creo que se puede hacer muchísimo más. Creo que yo luego, viste, de la manera que suelo trabajar en el sector público privado es de tomar medida a tiempo, viste, porque vos después, viste, vos le restás importancia y después se te desborda, sí, y ya no lo. Entonces yo digo. Estamos al límite. Si no, tiramos todos los cañones y se puede complicar, Pablo. Pero bueno, hablamos, los concejales varios han sufrido hechos digamos, algún. Bueno, vos episodio. Sufriste hechos de sí, violencia. Sí, pero bueno, Juan Domingo. Bueno, no quiero. Sí, no quiero ver los nombres, pero sí, varios hemos tenido. Así que lo hemos plasmado. Yo también he presentado. Después, por forma unánime, también presentamos y se aprobó para que el Consejo tenga la potestad de convocar al Consejo de Seguridad, lo vetó el intendente. Pero bueno, nosotros el Consejo. Acompañaron todo después. Consejo ahí que se mostró bien. Acompañamos. Y bueno, es que está en la agenda del Consejo, más allá de lo partidario. Entendemos que es un tema. Carola Lanner trabaja muchísimo en el tema. Juan Domingo trabajaba. Yo trabajaba en presentaciones puntuales. Pero sí, el tema de las cámaras de videovigilancia. Más recursos, hemos hecho varias reuniones con los jefes de policía, con el jefe de fiscales. Nosotros desde el Consejo queremos hacer valer y queremos poner en agenda ese tema. Que se discuta, que venga, que rinda cuenta y demás. Después ya es una decisión de provincia cuánto dinero destina, porque es potestad de la provincia todo lo que o de la intendencia cómo gestiona para que eso baje. Pero en definitiva del Consejo nos ocupamos. Bueno, vino la ministra Rosario Romero, hemos tenido, ¿recordás? En el centro de convenciones una reunión con la parte de policía, de fiscalía. Sí, la justicia, sí. ¿No? Lindo. Es lo que podemos hacer del Consejo, digamos. No tenemos es resorte ni del municipio, si bien tiene su pata, pero está bien que el Consejo esté atento. Y pero claro, porque el vecino te lo manifiesta. Sí, una caja de resonancia de la ciudad. Lo tengo que despedir, me quedaron temas, quería hablar del tema pirotecnia, pero ya se debatió muchísimo por lo que pasó en el acto del Partido Justicialista, pero bueno, me parece que ya quedó claro la postura. Yo le quiero agradecer muchísimo la visita, la verdad que me encantó tenerlo, me encanta el micro, y me quedó preguntarte sobre las maquetas hápticas, eso estuvo bueno, te escuché, está bueno eso. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Vos sabés que fue una idea viendo las modificaciones y puesta en valor de la Plaza España y la Plaza Urquiza. Mirá. Y hablando con un amigo no vidente, me dijo, vos sabés que estaría lindo, que se podría poner. Y bueno, empezamos a investigar, también con la asesoría de arquitectos y con la asesoría de Laura Fontán, ¿no es cierto? Que ellas están realizando una maqueta háptica. Es un plano. Sería como tridimensional. Claro, como con relieve. Con relieve, exactamente, diferentes texturas, incluido el sistema Braille. Tiene, por supuesto, todas las características especiales, ¿no es cierto? Para que la persona pueda llegar, extender la mano y ver, entre comillas, ¿no es cierto? Ubicarse. Cómo es la plaza, qué es lo que tiene, dónde están las veredas, qué es lo que le interesa recorrer. Entonces, a mí me parece, ya que, viste, hablamos de la accesibilidad. No, y la inclusión, esto de una ciudad inclusiva, que somos cualquiera todos de todo. Entonces, me pareció fantástico presentar ese proyecto para, no solamente las plazas, sino también para los sitios históricos, que me parece importante. Y por el otro lado, vos fijate que las empresas de turismo, cuando te venden los paquetes, hay empresas que hacen especial hincapié en que la ciudad es accesible. Sí, entonces, nosotros también, que estamos mucho con lo del turismo, y que necesitamos el turismo, por supuesto, me parece que es una buena actitud, digamos, de que alguien tenga en cuenta ese sector, que se amplíe y que nos beneficiamos todos. Seguro. Nosotros tenemos un micro acá de discapacidad y la verdad que juega un papel importante, por eso te quería preguntar. Gracias la visita, Mimi, ha sido un placer. Siempre nos gusta tenerte, Pablo, lo mismo, un placer tenerte en el programa, la verdad que me encantó la charla. Me encanta venir. Obviamente gracias, que quedó, me preguntaban sobre el tema de la sube, todo, bueno, después lo